hoy es una región desarrollada y moderna. Con problemas, sí, pero con los problemas y aspiraciones que tienen las tierras más modernas de España y de Europa. Y eso ha sido posible gracias al esfuerzo de los andaluces y andaluzas, utilizando una herramienta, el Estatuto de Autonomía, que nos dimos en el año 1981. Ahora tenemos un nuevo reto, un nuevo desafío, situarnos en el grupo de cabeza de las regiones más avanzadas de España y de Europa. Y para eso necesitamos un nuevo Estatuto de Autonomía, con más competencia, con más autogobierno, con más derecho para los ciudadanos. Por eso necesitamos tu apoyo el próximo 18 de febrero para el nuevo Estatuto de Autonomía. Por Andalucía, vota sí el próximo 18 de febrero. 18 de febrero, por un Estatuto de 10. Vota sí, PSOE de Andalucía. Domingo 18 de febrero, referéndum en Andalucía. De acuerdo con la normativa electoral vigente, les acabamos de ofrecer los espacios gratuitos según la distribución realizada por la Junta Electoral. Ahora la jugada tiene tres tiempos. A las 8 menos cuarto de la mañana, a las 3, a las 7 de la tarde y a las 11 de la noche, más deporte en el pelotazo. Este año en Canal Sur Radio, más deporte. Andalucía, 4 de la tarde. Noticias. A esta hora el cuerpo de Erika Ortiz Rocasolano permanece aún en el interior de su domicilio de Madrid, aunque la juez de guardia ya ha abandonado la vivienda. Entre tanto, la reina Sofía ha suspendido el viaje de cooperación que le ha llevado esta semana a Indonesia y regresará mañana a Madrid tras conocer el fallecimiento de la hermana menor de la princesa de Asturias. Según ha manifestado la propia soberana, después de hablar telefónicamente con los príncipes de Asturias, ha tomado la decisión de regresar a Madrid para acompañarles en tan tristes momentos. La juez de guardia ha concluido ya su trabajo en el domicilio de la fallecida de 31 años y con una hija de 6, aunque el cadáver todavía permanece en el interior. Con toda probabilidad será trasladado al Instituto Anatómico Forense. No han trascendido ninguno de los detalles y la familia Ortiz en Rocasolano ha pedido respeto y prudencia. Destacamos que un hombre de 32 años, conductor de un vehículo sobre el que se ha desplazado un bloque de hormigón en la A4, ha resultado herido grave en este accidente y se encuentra ingresado en la UCI del Reina Sofía de Córdoba. El accidentado sufre un traumatismo cráneoencefálico, requiere ventilación mecánica y su estado es grave. Ha ocurrido en la A4 cerca de la localidad cordobesa de Aldea Quintana. El Ministerio de Fomento ha ordenado que se abra una investigación sobre la ausencia de grabaciones entre el buque Sierra Nava, encallado en Cádiz desde hace ya 10 días, y la torre de control de Algeciras. Los primeros datos indican que la fuerte tormenta afectó a las comunicaciones. Un escape de gas ha obligado además a desalojar varios edificios de viviendas de Sevilla. Ha ocurrido en la zona de Gran Plaza. Los efectivos de emergencia han tenido que cortar algunas calles. A esta hora la normalidad ha vuelto a la calle Marqués de Pigman de la capital hispalense. Los vecinos han regresado a sus viviendas. En la rotura de la tubería se ha debido al trabajo de una máquina excavadora. El Ministerio de Interior está ultimando un plan de choque contra la prostitución, el tráfico y la explotación de mujeres. Contará con una inversión de 20 millones de euros anuales y una dotación de 200 policías y guardias civiles especializados. Expertos de los Ministerios del Interior, Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales han ideado dicho plan, que contempla actuaciones en distintos ámbitos como la sensibilización social, la lucha contra la trata de personas y los proxenetas, medidas judiciales, educativas y administrativas, además de algunas de colaboración con ONGs y las víctimas. Se pondrán en marcha planes formativos para agentes, grupos de menores y perfeccionamiento en materia de extranjería y tráfico de seres humanos. A partir de esta hora se espera en el Congreso la comparecencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la habitual sesión de control. Responderá a las preguntas de la oposición. Y en Jaén, un atraco a mano armada para llevarse tan solo 400 euros de un bar en la capital. Dos encapuchados abrieron fuego, aunque nadie ha resultado herido, Jesús Reina. Dos jóvenes que ocultaban sus rostros con pasamontaña y bufanda entraron sobre las 10 de la noche en el bar Stromberg y encañonaron al camarero para pedirle todo el dinero de la caja. Para intimidarlo, realizaron un disparo sobre la puerta de acceso a la cocina en cuyo interior se encontraba la cocinera, quien resultó milagrosamente ilesa, ya que el disparo le pasó a escasos centímetros de su cuerpo. Los atracadores se llevaron un botín de algo más de 400 euros. 4:03. ¿Sabes qué hora es? Es la hora de tu club. Estadio Deportivo te regala el reloj oficial del centenario del Real Betis Balompié en un original estuche con forma de balón. Y si eres de otro equipo, también te ofrecemos otro con la corona y la esfera en color rojo. Con ellos podrás ir a la última moda gracias a su diseño exclusivo en policarbonato. Reúne los cupones que aparecerán en estadio a partir del 11 de febrero y estos relojes serán tuyos. Estadio Deportivo, tu equipo es el nuestro. El nuevo Estatuto de Andalucía, hora a hora. El artículo 58 regula las competencias de Andalucía en los distintos campos de la actividad económica. Por ejemplo, la ordenación administrativa de la actividad comercial, incluidos las ferias y mercados interiores. La regulación de los calendarios y horarios comerciales, respetando en su ejercicio el principio constitucional de unidad de mercado y la ordenación general de la economía. Domingo 18 de febrero, referéndum del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. Conózcalo en Canal Sur.